tercera hora que se había anunciado ayer cuando veíamos la primera predicación de la segunda semana, la predicación del reino, que es quizás la que más marca el puño ignaciano, ¿no? Característico del título de ignaciano estaría contenido en la meditación del reino y en esta otra que vamos a hacer ahora, que es la que él llama de las dos banderas. La una de Cristo, sumo capitán y Señor nuestro, y la otra de Lucifer, mortal enemigo de nuestra humana natura. Antes de considerar el texto ignaciano, hago solamente la petición que corresponde a esta meditación de las dos banderas, de mandar lo que quiero, y será aquí pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para de ellos me guardar, y conocimiento de la vida verdadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para le imitar. Después una meditación que apunta al entendimiento, a la inteligencia. Se trata de aguzar nuestra inteligencia, de hacerla apta para conocer los engaños del mal caudillo, o sea, del enemigo. Así como la meditación del reino debía dilatar el alma con el descubrimiento del ideal, en esta se trata de aterrizar en concreto las circunstancias en que se va a cumplir o no ese ideal y abusar la inteligencia para que nos sirva de guía, para discernir, descubrir los engaños del mal caudillo. A modo de preámbulo, debemos considerar, tener presente ciertas precisiones. La primera de ellas, que ese reino en el cual meditábamos ayer es una realidad sobrenatural. Y lo que se le opone también es de orden sobrenatural. Y para conocer las realidades de orden sobrenatural hay que recurrir a potencias sobrenaturales, facultades sobrenaturales. No es solo la inteligencia natural que nos va a permitir este discernimiento, sino la inteligencia natural enriquecida con la fe y los dones del Espíritu Santo. La inteligencia natural enriquecida con la fe sobrenatural, el don de entendimiento, el don de ciencia y el don de consejo, sobre todo. En última instancia también el don de sabiduría, que permite saborear las cosas de Dios. Y pone en evidencia las cosas del diablo. Eso es lo que hay que pedir entonces. Si pedimos que Dios nos ilumine el entendimiento, no se trata solamente del entendimiento natural, sino del entendimiento enriquecido con toda esta dotación sobrenatural cognoscitiva. Un buen texto de la Escritura para enmarcar el asunto es aquel de Efesios 6:10 en adelante, donde nos recuerda San Pablo que nuestra lucha no es con los hombres, no es contra los hombres, sino contra Satanás. Por supuesto que compromete a los hombres, pero no es contra ellos en particular, sino contra Satanás. Por lo demás, confortados en el Señor, en la fuerza de su poder, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires. Tomad pues la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y vencido todo os mantengáis firmes. Estad pues alertas, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestida la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para anunciar el Evangelio de la paz. Embrazad en todo momento el escudo de la fe, con que podáis apagar los encendidos dardos del maligno. Todo un símil militar, ¿no? Que es el mismo que va a utilizar ahora San Ignacio en esta meditación. Entonces, no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados, las potestades, contra los dominadores de este mundo. Se trata pues de pedir la gracia de conocer a este enemigo invisible que se hace patente con ciertos síntomas visibles y de vencer. La primera precisión sería esa, ¿no? Lo que decía, llegar a afirmar con Chesterton que si no creyera en Dios, creería al menos en el diablo, observando la realidad, mundo humano. La otra precisión que debemos hacer así, antes de la meditación de las dos banderas, es que en ella van a aparecer solo dos bandas. Dos banderas. Será el primer preámbulo que da de Ignacio, es la historia, será aquí como Cristo llama y pide a todos debajo de su bandera. Y Lucifer al contrario, debajo de la suya. Son dos banderas. ¿Con Cristo o contra Cristo? Son dos bandos en guerra. Equivalen a las dos ciudades de San Agustín, la ciudad de Dios y la ciudad del mundo. La ciudad de Dios construida por el amor de Dios ante el desprecio de sí, y la ciudad del mundo al revés, construida por el amor de sí hasta el desprecio de Dios. La tercera precisión concierne nuestros propios actos. Cada acto voluntario nuestro nos define. Como miembros de una de las dos ciudades. Nuestra adhesión debe ser siempre renovada, porque nos enseña la teología moral que no hay actos neutros. Es muy importante saberlo, no existen los actos neutros desde el punto de vista del mérito sobrenatural. Todos nuestros actos son meritorios o reprobados. Todos. No hay momentos neutros para la vida espiritual. Y aquí que estoy sentado mirando un paisaje, no hago nada, no, estoy viviendo. Si estoy en gracia de Dios es meritorio. Si estoy haciendo lo que debo hacer en este instante, estoy haciendo un mérito. No hago nada, mirando un paisaje, comiendo un asado con mis amigos. Si debo hacerlo, está bien. Si no hay un desorden, si está todo según la voluntad de Dios, es meritorio. Hago mérito comiendo un asado. Pero dice que tengo que hacer mérito haciendo penitencia. Pero no hay que imaginarse la vida espiritual como algo absolutamente desligado de la realidad humana. Todo lo contrario, la gracia perfecciona a la misma naturaleza. La la ordena, la sobreeleva, la perfecciona. No hago mérito únicamente cuando estoy de rodillas delante del Sagrario. El problema es que si no estoy de rodillas delante del Sagrario, todo lo demás que haga se va a desordenar. Y ahí va a ser un desastre. Entonces todo lo que haga va a apartarme de Dios. Y en vez de hacer mérito, me alejo. Pero no hay actos neutros. Mis actos o me acercan a Dios o me alejan de Dios. Ningún acto humano libre es neutral en esto. Y así cada acto voluntario mío me define. Como ciudadano de la ciudad de Dios o como ciudadano de la ciudad del diablo del mundo. El ejército del Señor, en definitiva, se compone de santos. El ejército del Señor se compone de santos. Por último, la última precisión antes de entrarnos en la meditación en sí. Que en realidad las dos ciudades, tal como las va a presentar San Ignacio nos va a presentar un campo de batalla, una vista panorámica de un campo de batalla, dos jefes, dos banderas enormes que se usaban en las guerras antiguas, banderas de 3 metros por 3, banderas enormes, se ven las dos banderas, los dos jefes, los dos ejércitos, un campo intermedio donde se va a librar la batalla. La realidad no es esa, la realidad es la parábola del trigo y la cizaña. Los dos campos, las dos ciudades se entrelazan, se mezclan y se disputan la historia de los pueblos, de las instituciones, de las conciencias y de las almas. Cizaña y el trigo, porque Jesús nos enseña a través de esta parábola. Primer punto, según les leo el texto ignaciano y después vamos al comentario. Primer punto es imaginar así como si se asentase el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de Babilonia, como en una grande cátedra de fuego y humo en figura horrible y espantosa. Perfecta la imagen. Primero el nombre del bando, Babilonia, la ciudad de la confusión. Babel quiere decir confusión. Recuerden la torre de Babel donde se confunden las lenguas. Babel es discordia y confusión. Y lo ubica al enemigo, al mal caudillo lo sienta en una cátedra. Como si fuera un profesor, la cátedra. Lo sienta en una cátedra, una grande cátedra de fuego y humo. Fuego que destruye y el humo es signo de lo vano, de lo que el viento se lleva. En figura horrible y espantosa, ¿no? Fealdad. Considerar cómo hace llamamiento de innumerables demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad, a los otros en otra y así por todo el mundo, no dejando provincias, lugares, estados ni personas algunas en particular. Y el tercero, considerar el sermón que les hace, cómo los amonesta para echar redes y cadenas, redes sutiles, cadenas difíciles de cortar. Que primero hayan de tentar de codicia de riqueza, como suele ut in pluribus en la mayoría de los casos. Codicia de riquezas para que más fácilmente vengan a vano honor del mundo y después a crecida soberbia. Codicia de riquezas, vano honor del mundo, vanagloria y soberbia de la vida. Esto corresponde a las tres concupiscencias de San Juan. unos cuantos 16. De manera que el primer escalón sea de riquezas, el segundo de honor y el tercero de soberbia, y de estos tres escalones induce a todos los otros vicios. Y el, así por el contrario, se ha de imaginar al sumo y verdadero capitán que es Cristo nuestro Señor, y en el primer punto de esta parte, considerar cómo Cristo nuestro Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén, en lugar humilde, hermoso y gracioso. Crea el contraste sensible con la cátedra de fuego y humo, las redes y cadenas, la figura horrible y espantosa. Ahora, un lugar humilde, hermoso y gracioso, Jerusalén, visión de paz, quiere decir. Considerar cómo el Señor de todo el mundo escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etcétera, y los envía por todo el mundo esparciendo su sagrada doctrina por todos estados y condiciones de personas. Y ahora considerar el sermón que Cristo nuestro Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a la tal jornada envía encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, primero asuma pobreza espiritual, y si su divina majestad fuere servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual, al deseo de oprobios y menosprecio, porque de estas dos cosas se sigue la humildad. De manera que sean tres escalones: el primero, pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio o menosprecio contra el honor mundano. Pobreza contra riqueza, oprobio y menosprecio contra el vano honor del mundo. Y el tercero, humildad contra soberbia. Y de estos tres esclavones, induzcan a todas las otras virtudes. Termina con un coloquio solemne, coloquio a Nuestra Señora, a la Virgen, porque me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido debajo de su bandera. Y primero, en suma pobreza espiritual, si su divina majestad fuere servido y me quisiera elegir y recibir, no menos en la pobreza actual, en pasar oprobios, en injurias, por más en ellas de imitar, solo que las pueda pasar sin pecado de ninguna persona ni displacer de su divina majestad, y con esto un Ave María. Pedir otro tanto al Hijo para que me alcance del Padre, y con esto decir el alma de Cristo, anima Cristo. Pedir otro tanto al Padre para que Él me lo conceda, y decir un Padre nuestro. Este ejercicio se hará a medianoche y después otra vez a la mañana, y se harán dos repeticiones de este mismo a la hora de misa y a la hora de vísperas, siempre acabando con los tres coloquios de Nuestra Señora, del Hijo y del Padre. Esto viene otro ejercicio. Entonces vemos aquí, según el texto ignaciano, una caracterización de dos bandos, de dos ciudades. Y si tratamos de indagar en estos dos bandos, para hacer nuestra meditación y para adquirir esa sagacidad a la cual se orienta este ejercicio, la agudeza del intelecto iluminado por la fe para reconocer los engaños del enemigo, del mal camino, detengámonos primero en las apariencias. Primer punto, las apariencias. Está Jerusalén y Babilonia. Veíamos cómo están entrelazadas, de hecho, pero atendiendo ahora a Babilonia, aparentemente en esta batalla frontal goza de muchas ventajas. La posición de Babilonia es ventajosa, en las apariencias. Goza de muchísimas ventajas sobre Jerusalén. La primera ventaja a la cual somos muy sensibles normalmente, no hay que caer en ello, pero el hombre es muy sensible a esto. La primera ventaja es el prestigio del número. ¿cuántos son todos los que no reconocen a Dios? Si vamos a un enfoque estrictamente numérico, como católicos figuran en las estadísticas 960 millones de seres humanos, y de esos habría que ver, porque aún ahí está mezclado el trigo con la cizaña. Y en los que no son católicos hay muchos que son materia muy dispuesta para seguir a Cristo. La pobreza, la humildad, no es tan simple el asunto. Pero numéricamente, con un criterio estrictamente numérico, todos los que no reconocen a Cristo son mayoría abrumadora. Todos los que sustituyen al ideal divino de Cristo, un ideal, un programa humano, lo llaman ideal a veces, son programas humanos. Hay agentes de Babilonia en todas partes. El demonio los esparce, nos dice San Ignacio, sin dejar estado alguno sin atención. En todas partes hay agentes de Babilonia. De tal modo que no le cuesta nada al demonio recurrir al voto. Ante la duda votemos, a ver, ¿cuántos están por ese ideal del reino? En situaciones concretas, con respecto a temas concretos, ante la duda, ¿qué dice la mayoría? ¿Cuántos son los que defienden esto? ¿Cuál es el número de los que adhieren a esto? Prestigio del número, es brutal, en una oficina, pues. No, son dos tipos sueltos que están en la gran mayoría piensa distinto. Una oficina, un país, una provincia, una ciudad, lo que ustedes quieran. Hasta en una parroquia, pues. Después vamos a ver más en detalle este tipo de. El prestigio del número, en primer lugar, y el prestigio de la fuerza. Fuerza brutal, impresionante, todos los medios coercitivos que ni siquiera soñaron los grandes tiranos de la antigüedad, los servicios de inteligencia, trabajan para Cristo. Los de las grandes potencias, quizás en nuestro país puede haber gente bien orientada y que quiera que tenga visión sobrenatural, no solamente. Pero no, piensen lo que son los servicios de inteligencia, los medios que poseen actualmente para rastrear a una persona, para saber lo que hace, lo que dice, lo que no dice. Y la fuerza bruta militar. Ejércitos que nunca sospechó la antigüedad. La Unión Soviética tiene en pie de guerra 2 millones de hombres. Su ejército regular son 2 millones de hombres. Las bombas atómicas, un poder de coerción. Babilonia tiene la fuerza, el prestigio de la fuerza, tiene a la mayoría de los gobernantes de nuestro tiempo. Sería un buen trabajo práctico indagar qué gobernante de nuestro tiempo, quizás se encontrarían uno o dos, están en una situación dudosa, pero todo el resto va a ser fácil el trabajo. Van a tener que hacer un listado que detenta poder político en nuestro tiempo, casi invariablemente se deja sujetar por los lazos, las redes y cadenas del mal caudillo. Tiene todos los medios coercitivos, todos los medios de fuerza física, tienen el poder político, las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Cultura, la UNESCO. En todos esos lugares está metido, en los lugares, en los puestos clave, el enemigo. Es decir, que no es solo el número, sino la fuerza efectiva. Y también tiene complicidades entre los ciudadanos de Jerusalén. Esto es gravísimo. y es lo más doloroso, lo más difícil. Complicidades entre los ciudadanos, los presuntos ciudadanos de Jerusalén, por ejemplo, los sacerdotes, las religiosas, los que debieran ser apóstoles, católicos. Complicidades a veces muy sutiles, otras veces fáciles de detectar. Complicidades fáciles de detectar, los católicos planes, cobardes, blandengues, que argumentan siempre a favor del enemigo y desvertebran el campo de Jerusalén. Esa alteridad malentendida, la alteridad es parte de la caridad, ponerse en el lugar del otro. Pero se puede transformar en un reflejo morboso para blanquear una claudicación personal. Como he claudicado, sigo siendo católico, pero pensemos que esto, que lo otro, y de terminar desvaneciendo toda fuerza de expansión para la fe, para el reino de Cristo. Todos aquellos que aún dentro del campo católico subordinan el espíritu a la carne, pues terrena sapiens, dice San Pablo, los que saborean lo terrenal. Aquí está el amplísimo capítulo de las herejías modernas o las cuasi-herejías, el progresismo. Aquí también corre lo del número, el prestigio del número. Habría que ver si hacemos votar a los obispos, ¿qué pasa? En gran parte corre lo del prestigio del número. Posiciones claudicantes, confusas, vergonzantes, da asco, es decir, posiciones vergonzantes. Ser católico, pero me da, en el fondo me da vergüenza ante el mundo, y eso le pasa a los obispos, nos pasa a veces a los sacerdotes. Entonces no hay que extrañarse, es parte del panorama que tenemos que indagar ahora con la inteligencia, la sagacidad para descubrir los engaños del mal caudillo, las complicidades que obtiene en el campo católico. Creo que el 30%, 40% de los católicos norteamericanos están por el aborto y figuran todavía como católicos y aportan, o por el sacerdocio femenino, creo que es el 25%, eso es cualquier disparate, pero figuran como católicos en las estadísticas y aportan plata a las parroquias, parroquias que por otra parte las tratan de gobernar desde la base y de hecho las gobiernan. Sacerdotes que predomina allí difícilmente van a tomar las riendas en la mano. El prestigio, pues, de la fuerza y el prestigio de la ciencia, el prestigio de la ciencia. El doctor Furano, el profesor Sustana, premio Nobel de física 1976, dijo que Dios no existe, o que sí, Dios existe, pero es una ilusión del hombre, o cualquier macana. El prestigio de la ciencia, los grandes científicos, no sé en qué porcentaje, ahí también se conjuga con lo del número. El gran economista Fulano, de la Universidad de Harvard y de Princeton y de... ¿En qué campo está? ¿Babilonia o Jerusalén? Si hacen números van a ver que por abrumadora mayoría lo que figura actualmente como la ciencia moderna, está regenteado por ciudadanos de Babilonia, envueltos en un manto de prestigio mundano, prestigio académico, prestigio en los medios de comunicación masiva, etc. La apariencia, pues, es de la absoluta supremacía de Babilonia. Y antes de pasar a la verdad, estábamos viendo las apariencias, conviene destacar la táctica que rige el obrar de Babilón. Es la táctica del diablo. Siempre la misma desde el Génesis, desde el libro del Génesis. Exalta para humillar. Exalta para degradar. Se adapta a las pasiones de los hombres, conoce de memoria las 11 pasiones, se adapta a ellas, pasiones del hombre particular y pasiones del hombre colectivo. Se adapta a esas pasiones y lo invita a la madurez, a la autonomía, al humanismo, a un sistema de vida razonable, próspero, ordenado, que sirva al hombre. Al espíritu mercantil, que los negocios anden bien. Es el seréis como dioses del Génesis, multiplicado con diversas facetas. Son redes envolventes, son redes y cadenas, redes que después se transforman en cadenas. Primero son redes, después son cadenas. Esas redes envolventes las esparce por el mundo Satanás en nuestro tiempo a través de la opinión pública. A través de la opinión pública amasada por los medios de comunicación. La opinión pública amasada por los medios de comunicación, convenientemente dispuesta por los medios de comunicación, esparce las redes. Los hombres pasan, pero la táctica es la misma y continúa. Y hay dos puntos que debemos destacar para que en esta primera etapa de la meditación adquiramos un olfato cristiano para descubrir los engaños de Satanás, y es que las obras satánicas siempre están selladas con un doble culto. El que aparece en el Evangelio, antes en el Génesis, pero Jesús lo detecta así en el Evangelio. La mentira y la muerte. Cuando esas dos cosas van juntas, estamos ante una obra manifiestamente satánica. Pueden ir provisoriamente separadas. Viene primero la mentira, una mentira sutil, y a la larga viene la muerte. Muerte espiritual y muerte física también. Puede darse la muerte física, la muerte espiritual, y no se detecta todavía la mentira. Pueden estar provisoriamente separadas, pero cuando van las dos juntas, ahí no nos puede caber la menor duda, mentira y muerte. Por ejemplo, hablarle al hombre de la liberación, de la dignificación, machacar la palabra dignidad, la palabra autonomía, dignidad, plenitud, etc. ¿En orden a qué? En orden a la promoción del aborto, que es muerte. ¿Por qué? Convencer a la mujer de que siendo digna es dueña de su cuerpo, ese ser dueña de su cuerpo la hace más digna todavía, más libre todavía, más autónoma todavía, y así debe pugnar para obtener la legalización del aborto. Ahí está el padre de la mentira, el que es homicida desde el principio. A modo de ejemplo, siempre traigo en esta meditación de las dos banderas este libro, porque es un solo mostrario, solo de antología, este de pocas veces se encuentra tan bien resumida, tan espléndida, resumen cómo sale, se muestra la cola acá el diablo de forma. Esto está en francés, es un señor que se llama Pierre Simon. La vida antes que nada. La vida antes que nada. Ahí está la caripela del sujeto. Terrible. Es ginecólogo, partero y cirujano. Antiguo gran maestre de la gran logia de Francia. Y directamente se manifiesta como masón, ¿no? Por él. Se ve que la vanidad aquí venció su astucia. Por vanidad, como va a dar a entender todo lo que él hizo por la humanidad en este siglo. Entre otras cositas, es el primer gran promotor del aborto en el mundo, como algo legal. Hace 100 años, ¿a quién se le iba a ocurrir legalizar y no se le cruzara por la mente? Desde hace 25 años lucha para transformar no solo la medicina, pero también las leyes y las costumbres. La vida antes que nada, este libro, es una visión global de nuestra sociedad a través de los combates y las experiencias cotidianas de un hombre que ha sido el pionero del parto sin dolor. Miren la mentira, el parto sin dolor, ¿quién se anima a estar en contra del parto sin dolor? A ver, algunos se animan a decir, no, el parto sin dolor no es malo. Son consejos sensatos que le dan a la madre cuando va a dar a luz para que haga abstracción del dolor del momento y no se deje vencer por el dolor. Es una cosa que anodina, que hasta buena. Es cofundador del movimiento francés para el planning familiar. Ahí ya entramos en otra variante, ¿no? Empieza el bombardeo químico contra el organismo de la mujer para que no dé a luz, para que no pueda crear ni pueda engendrar. Consejero del ministro de Salud cuando se dieron los grandes debates legislativos sobre la contracepción en Francia, que estaba antes prohibida y en 1959 fue permitida por la intercesión de este sujeto. Ha sido uno de aquellos que contribuyeron más a hacer pasar a hacer que la contracepción fuera incorporada a nuestra vida cotidiana. Es improso. La vida de Pedro Simón ha sido colocada en el corazón de su acción política, médica y filosófica. 25 años de lucha. La vida antes que nada es también el retrato de esta Francia que se ha colocado al día con la historia. Por la gracia de algunos grandes relojeros, Pedro Simón, dice el prologuista, es uno de ellos. ¿Y qué dice adentro el libro? No se puede ver, hay cosas que son alevosas. El planteo, vean la mentira y la muerte. La vida antes que nada. Un planteamiento dialéctico muy simple. Basta de multiplicación inconsiderada de la vida humana. Basta de multiplicar, de desperdicio de vida humana. Hay demasiada vida humana y por eso hay desperdicio de vida humana. Entonces, ¿qué hay que lograr? La realización cualitativa cotidiana. Verso infernal, o sea, basta de desperdicio de vida humana y pasemos a una realización cualitativa cotidiana. Desde ahora en adelante la grandeza del hombre no reside más en la multiplicación inconsiderada de su vida, pero en su realización cotidiana cualitativa. ¿Esto qué implica? Dice acá, la contracepción tiene un triple papel para jugar en el futuro. En primer lugar, con la contracepción podemos preservar el patrimonio genético, el genético, lograr tipos humanos más perfectos, seguramente lo que ellos quieren, propiedad de todos los humanos franceses, trabar la transmisión de las taras hereditarias, todo es una mentira muy bien envuelta, ¿no? El segundo, este es el que decíamos recién, terrible. El segundo papel de la contracepción consistiría en la administración cualitativa de la vida. La salud es propiedad del pueblo entero. La salud es semejante sentencia para decir que hay que legalizar el aborto en el mundo. Y una vez legalizado el aborto en el mundo, se va a poder administrar cualitativamente la vida humana y por eso se titula el libro La vida antes que nada. Pero para exaltar la vida, hay que promover la legalización de la muerte de los seres humanos en el seno materno. Y sin llegar a estos planteos así tan académicos y especiosos, de hecho, en el mundo moderno, y esto hay que tenerlo muy presente en esta meditación de las dos banderas, uno de los puntos donde el demonio rompió la rosca, se le fue la mano, rompió la rosca, entonces se lo detecta muy fácil, es el tema del aborto. Hay 70 millones de abortos por año en el mundo, es una barbaridad. En San Rafael hay 6 abortos por día, no estoy exagerando, son los datos que me da el padre Yoko, capellán del hospital. Hay 3 legrados por día, todos sabemos que un legrado en el hospital es un blanqueo de un aborto, lo hacen casero y después la llevan a la mujer a curarse. Si hay 3 en un solo hospital, hay clínicas privadas, se sabe que hay médicos aborteros, hagamos 6 para redondear. En la Argentina hay 1.500 abortos por día. En los Estados Unidos hay 7.500 abortos por día. En algunas ciudades de los Estados Unidos, como Los Ángeles y San Francisco, es mayor el número diario de abortos que de nacimientos. Han hecho una estadística los Yankees en California, que es la quinta potencia mundial, California solo, Estados Unidos. En California han hecho una estadística, muy bien hecha, como saben hacerla ellos, averiguando cuál es el lugar más peligroso para la vida humana. Y descubrieron que el lugar más peligroso para la vida humana, la situación donde más peligra la vida humana, es cuando está en el seno materno. Más que andar en ascensor, andar en moto, andar en auto, más que el famoso colesterol, comer carnes rojas y grasas y todo eso, no es tan peligroso como estar en el seno materno. El lugar más peligroso hoy en California para la vida humana es el seno de la madre. Así está, así, la mentira y la muerte. Exaltar la liberación, la dignidad de la mujer, todo el macaneo de este tipo, y después humillar, degradar, destruir. Y así con muchas otras cosas, por ejemplo con la palabra cultura. Decía Hitler, que no es santo ni tampoco de mi devoción, pero aquí acierta, decía, cuando oigo la palabra cultura llevo la mano a mi revólver. ¿Por qué? Porque él detectaba que esa palabra la usaba con un sentido ideológico. Se habla de cultura hasta por los codos, la cultura. Indaguen ustedes. Los ministerios de cultura normalmente se los dan a los sectores más destructivos, más letales, que trabajan en contra del hombre y en nombre del hombre, en nombre del humanismo, en nombre de la libertad, van destruyendo todo, arrasando con todo. Pensemos en nuestro proceso político inmediato, y ahora hace poco, cómo se manejó la cultura, en manos de quién, estaba en manos de Marcos Aguini, el que escribió La Cruz Invertida. Un libro que vale la pena hojear, no leerlo entero porque es indigesto, pero es un libro satánico. Y ese tipo, Aguinis, judío cordobés, estaba a cargo de toda la cultura en Argentina, estuvo estos 6 años. En fin, volviendo a nuestra meditación, después de este escándalo de las apariencias, de esta detección de las tácticas satánicas, veamos la verdad, la verdadera naturaleza de las dos ciudades. Aún arriesgo de prolongar un poco esta exposición de puntos. Aquí se trata de romper la fascinación del mundo. El mundo no sabe. No nos asustemos con el prestigio del número, el prestigio de la fuerza, el prestigio de la ciencia, ni con todas estas tácticas. El mundo no salva. Ahora vamos a sacarle la máscara. Hay que sacarle la máscara al mundo, a Babilonia. Desenmascarar la verdad, más allá de las apariencias. Si miramos bien a Babilonia, vemos que es una ciudad de confusión. En ella reina la contradicción en las ideas, que destacábamos recién en cuanto a la táctica mentirosa. Derechos del hombre, y el hombre no es más que materia en la concepción ideológica de Babilonia. Los derechos del hombre, pero el hombre son 70 o 80 kilos de carne. Y se lo trata de esa manera, las grandes matanzas, ¿no? Pol Pot en Camboya, 3 millones de tipos se despachó en un año. En el mismo año en que aquí se libraba la guerra antisubversiva, en la cual no todo digo que sea trigonismo, puede ser que sean acusados cosas malas, no cabe, es probable. Tiene autoridad en eso es el coronel Seinaldín, que es católico, y él quería que se dejara constancia, que alguien se hiciera responsable de cada una de las muertes en esa guerra, ¿no? De, así acá no ha pasado nada, se lavan todas las manos porque se prestó para cosas malas. Pero el mismo año en que aquí deben haber muerto 20.000 personas, 15.000 personas en la guerra antisubversiva, ese mismo año murieron 3 millones de personas en Camboya, la gran mayoría católicos. Camboya había sido evangelizada por los padres blancos el siglo pasado, por un tal Pol Pot, que ustedes ni saben quién es, probablemente la mayoría. Este tal Pol Pot se despachó 3 millones de camboyanos el mismo año en que se libró aquí el 76, que se libró aquí la guerra antisubversiva. En La Razón vespertina de Buenos Aires salió un recuadrito así: muertos en Camboya, que una cosita así. La guerra antisubversiva que se libró acá, la cacarearon desde Filipinas hasta, dio la vuelta al mundo. El mundo entero, Argentina, sinónimo de aberración fascista, una cosa. Ven cómo trabaja Babilonia en el manejo de la opinión, en crear la opinión pública. Pero en ella reina la confusión. Se habla de la independencia de La Razón, se endiosa a La Razón, como se hizo en la Revolución Francesa, y al final se promueve la filosofía del absurdo, como decíamos antes de ayer. El mundo es un absurdo. ¿En nombre de qué? En nombre de La Razón. La razón es tenida por impotente, el agnosticismo. No sé qué bien que hay detrás de todo esto, no sé qué sentido tiene el mundo, qué sentido tiene la vida. Se desvanece el poder de La Razón en nombre de La Razón, del racionalismo. Se anuncia la paz universal y se desencadena las guerras mundiales. La Edad Media no hablaba tanto de paz, pero había más paz en la Edad Media que en nuestro siglo. Nuestro siglo es aberrante. Hagan la suma, nada más. Primera Guerra Mundial es un fenómeno nunca visto. Millones, millones de muertos. Se experimentó todo el armamento moderno. Por primera vez se utilizó la aviación, las ametralladoras, los tanques, la guerra química, la guerra bacteriológica, que se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Una cosa impresionante, satánica. La Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo lee fácil así, dice, bueno, la Segunda Guerra Mundial fueron 4 años, 5 años, hay que ver lo que fue. 17 millones de muertos en Rusia, nada más. Y así, bueno, Vietnam, Camboya, Corea, Biafra, Medio Oriente, mundo en guerra, y se habla de paz. Se pervierte el lenguaje, como veíamos recién, ya los términos no significan más nada. Las palabras más nobles han quedado bastardeadas: libertad, paz, amor, democracia, todo. Es una ciudad también de lágrimas, y de lágrimas amargas, es una ciudad de amargura. Más allá de las máscaras, cuando caen las máscaras, es una ciudad amarga. Hay una decepción de raíz, decepciona Babilonia a sus ciudadanos. El diablo exalta para degradar, y los degrada en la peor de las tristezas, en la peor de las amarguras. Más allá de los bailes, de las fiestas, del ruido y de la mentira, y de todas las máscaras, el corazón de Babilonia es amargura. El alma del hombre moderno está de luto, anclada en una profunda tristeza, más allá de todas las mentiras. Le hacen creer al pueblo que la tierra puede ser un paraíso y la transforman en un infierno. Bien nos valga la experiencia histórico-política nuestra como argentinos de los últimos 6 años. Tan útil este ejemplo, y no es que haga política, hago teología. Esto es hacer teología, detectar las mentiras, mostrar a dónde llevan. Una ciudad de profunda amargura. Miren lo que decía este otro representante, que Dios lo tenga a pesar de todo, lo lleve algún día a la gloria. Paul Getty era muy conocido en su momento, ahora ya probablemente los más jóvenes ustedes ni lo han oído nombrar. Era el hombre más rico del mundo en su momento, Getty. Y aquí dice, en este reportaje que se le hizo un año antes de su muerte, murió de 85 años con una fortuna 2 veces superior a la de Onassis, uno de los fundadores de la Shell Oil Company. Estaría dispuesto, dice en este último reportaje que le hacen en la revista europea, en el año 85, estaría dispuesto a darle toda mi fortuna a aquel que logre convencerme de que esta vida es algo más que una aventura mortalmente aburrida. Este fulano estaba en los umbrales de la eternidad cuando dijo esto. Después de haber amasado la desde cero, porque partió de su self-made man, partió de cero, no tenía, era, no era nuestra bota, pero andaba parecido al caso de Rockefeller. No tenía nada cuando desde el punto de partida cero en materia económica. Y amasó la fortuna más grande que uno pueda concebir y termina diciendo esto.